Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Carreñosa. Segunda hora de programa, 2:06, estamos hasta las 4, nos quedan por delante muchísimas cosas, tendremos un momento décimo aniversario, recordaremos, el año pasado estuvo por aquí a Javier Juárez, el excelente periodista Javier Juárez, cuando nos presentaba su obra La guarida del lobo. Tendremos noticias azul y verde, tomaremos el pulso, la salud medioambiental del planeta, la agenda cultural, está con nosotros Raúl Según, ha venido desde Salamanca, la sección relativa al mundo del cómic, que hoy tiene protagonista Alan Moore, el creador de V de Vendetta, y como no, dentro de tan solo unos minutos, los pasajes de la historia, la batalla de las Navas de Tolosa, el momento en el que recordamos los fantásticos relatos de Juan Antonio Cebrián. Pero antes, tiempo para el mundo del cine, el callejón del escribano. Con José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, buenas noches a todos. Perfectamente acompañados, ¿verdad? Formidable. Nos están tratando estupendamente con viandas. Luego recordaremos también los lugares de donde vienen todos nuestros oyentes, gente de Cartagena, de Salamanca, de Murcia, de Zaragoza, de diferentes sitios del país. Luego, bueno, vamos a intentar repasarlos. También les hemos pedido la colaboración a todos los oyentes porque queremos palpar un poco, bueno, hasta qué punto coinciden a veces las opiniones de los críticos, las opiniones de los programas de radio, con los gustos, por lo menos de nuestros oyentes, y ellos van a hacer su propio Super 10 y lo han estado votando hace... Sí. Vamos a ver qué sale de ahí. Yo espero con mucha expectación vuestro veredicto. También vamos a tener, además, el veredicto final del semestre, sí, lo anunciamos, será la semana que viene. Exacto. En donde tendremos el Super 10 de lo que va de año, porque acabamos una temporada, comenzaremos otra dentro de tan solo unas semanas, pero haremos ese veredicto del Super 10 hasta el mes de junio. Eso sí, hoy con otras muchas noticias, otras muchas informaciones, en esta jornada de Puertas Abiertas, el callejón del escribano que trae a su portada a Will Smith en Hancock. Sospechosos hacia el norte por la 110. Disparan con ametralladoras. Atención, chicos. Aparcad y entregaos tranquilamente. Vale. ¿Queréis saltar? ¡Me encanta hacer saltar! La última acción supuestamente heroica de Hancock ha vuelto a enfurecer a las autoridades. ¡El aliento te apesta alcohol desde lejos! ¿Por qué he bebido, zorra? ¿Capullo? Vuelve a llamarme capullo. ¡Capullo! ¿Decías algo, flacucho? ¿Gafotas? ¡Hancock! ¡Hijo de tu madre! Sabía. Tan divertido y bueno que era aquel príncipe de Bel-Air. Pues sí, bueno, pero en fin, los tiempos cambian, sí. El tiempo pasa. Este es Hancock, el nuevo personaje de Will Smith, el auténtico chico de oro de Hollywood. Todo lo que toca a Will Smith se convierte en dinero. Vamos a ver esta comedia cómo le va. Hancock es un superhéroe, pero es un superhéroe muy especial porque es el único superhéroe que es odiado por toda la comunidad. Es un auténtico desastre. Está hecho una pena, es un borracho, está tirado en un banco de la calle, en fin, y cuando le llaman o él ve que hay una incidencia y tiene que acudir, pues siempre acude y resuelve el problema, pero causa unos destrozos tan espantosos a su paso que la comunidad ya está harta del tal Hancock y prefieren que se vaya a Nueva York. Vete a la otra punta del país y déjanos tranquilo, le dice. Bueno, Will Smith es este personaje, con él está Jason Bateman y también Charlize Theron. Charlize Theron es en la película la mujer del hombre que redime a este superhéroe caído en desgracia. Claro, Charlize Theron es una muchacha tan guapa que a Hancock y a todo el mundo nos gusta mucho. Así es que aquí está el intríngulis de la cuestión. ¿Qué sucede entre Hancock y la señora, la mujer de su benefactor? Hay que ver la película. Mucho superhéroe en esta temporada, pero este es distinto, ¿verdad? Este es particular. Este es distinto y la película tiene, yo diría que una primera mitad verdaderamente estupenda, muy divertida, muy ágil y además distinta. Luego, bueno, pues ya es para opiniones. Tiempo para las noticias. Fue un matrimonio que funcionó a la perfección. por lo menos a muchos niveles. Hablo Matrix, hermanos Wachowski y Keanu Reeves. Sí. Un matrimonio que vuelve que es a un trabajar. Trío, que es un trío, más bien. Exacto. Como algunos matrimonios. En fin, bueno, los hermanos Wachowski, sí, se echan mano de Keanu Reeves, porque después del batacazo que se han pegado con Speed Racer, la verdad es que tratan de levantar un poquito el negocio. Están pensando una nueva aventura, como no, surgida de un cómic. En este caso, Plastic Man, el TVO creado en 1941 por Jack Cole, que es un superhéroe también muy especial. Un hombre vestido de rojo, con gafas negras, un personaje muy divertido y además elástico como este, el Mr. Fantástico este, que era elástico también. En España se editó como El Hombre Plástico, editado por DC Comics hace ya bastantes años, ¿no? El guión parece que lo tenían terminado antes de Matrix, un guión que tenía ahí guardadito en el cajón. Quieren a Keanu Reeves porque parece que este es el chico talismán para ellos. Vamos a ver qué sucede, porque Keanu Reeves tiene ahora mismo pendiente de estreno su última película, Ultimátum a la Tierra, la nueva versión de Ultimátum a la Tierra, la película que ya hizo Robert Wise en el 51, y con Keanu Reeves o sin él, parece que los Wachowski siguen en la tarea. Los hermanos Wachowski, que vuelven a trabajar con Keanu Reeves. Dentro de muy poco tiempo, y aquí lo seguimos porque es uno de esos festivales especiales que nos encanta reflejar. Sin duda. Festival de Sitges. Ya vamos sabiendo datos y ya vamos sabiendo qué es lo que va a ocurrir. Pues sí, en su 41 edición, Sitges 2008, entre el 2 y el 12 de octubre, va a homenajear a una película que también tiene 40 años. 2001, Una odisea del espacio, de Stanley Kubrick. Nos dicen que van a estar en Sitges nada menos que Gary Lockwood y Kirk Daly, los protagonistas de la película, además del ordenador HAL, ¿verdad? También va a estar el supervisor de efectos especiales Douglas Trumbull, conocido prácticamente en todo el mundo, y el productor ejecutivo Jan Harlan, que trabajaron con Kubrick habitualmente. El reestreno, por todo lo alto, será en el festival, acompañado además de un ciclo de películas muy interesantes: Encuentros en la Tercera Fase, Solaris, El Planeta de los Simios, La Fuga de Logan, Barbarella, Planeta Prohibido y una nueva copia de King Kong, el King Kong, el de Cooper y Shochak, el que interpretaba, protagonizaba Fire Ray, del año 33. Como decíamos, del 2 al 12 de octubre, la primera quincena de octubre, el 41 Festival de Sitges, estaremos muy pendientes de la cita. Y además con los títulos que nos has ofrecido, además de los que se presenten a concurso en películas nuevas, bueno, casi todos los clásicos del cine fantástico, sí, pero además los clásicos de verdad, los que, vamos, nadie duda de su presencia en cualquier baraja de películas extraordinarias del género. Sí, Sitges siempre es una fiesta, es además de las ciudades que verdaderamente entran en el festival. Mm. Todo Sitges es un festival. Y este año, pues como todos los demás, pero este especialmente, va a haber que estar allí para ver esta edición estupenda. Además, muy importante cada vez más el cine fantástico en nuestro país. Ay, claro. Y, por supuesto, el hecho de que tengamos un festival como el de Sitges, que lleva 40 años, 41 años, como nos estás explicando, hace que nos fijemos todavía más, porque el cine fantástico en España, que era una rareza hace una década, empieza a ser casi, bueno, es por lo menos el que hace en los últimos tiempos las mayores taquillas. Sí, sí, y además todas las semanas hay algún estreno ya, esta misma semana Escalofrío, uh-huh, otra película de terror, bueno, en fin, más o menos, del cine español, de manera que sí, es un género que ya ha cundido en nuestra pequeña industria y vamos a ver si va para adelante. Y nuevos rodajes, tenemos a Gerardo Herrero trabajando ya. Sí, Gerardo Herrero en este caso no como director, sino como productor, de lo cual yo me alegro porque es lo mejor que hace Gerardo Herrero, producir una nueva película, una nueva adaptación de una obra de Almudena Grandes, que en estos momentos yo creo que es, con Pérez Reverte, los dos actores más adaptados de nuestro cine. Se rueda en la Ciudad de la Luz, en Alicante. Eso es otra buena noticia, porque ahí se ha invertido mucho dinero en unos estudios que son espectaculares, de lo mejorcito de Europa ahora mismo, y hay que trabajar allí para sacarle el rendimiento. La película, procedente de la novela, como digo, es Castillos de Cartón, el mismo título que la novela de Almudena Grandes. Produce Gerardo Herrero, dirige Salvador García Ruiz, el director de Mensaca, esa película que inauguró toda una generación, una nueva generación en el cine español. Y los protagonistas de estos Castillos de Cartón son Biel Durán, Adriana Ugarte, Nilo Mur, Pepa Pedroche y Alfonso Torregrosa. El guión es de Enrique Urbizu, otro gran especialista, también como director, en adaptar guiones y, desde luego, muy buen, adaptar novelas, y muy buen guionista. Y pequeño como físicamente hablando, pero grande, grandísimo como actor, tantos trabajos y tanto que vamos a seguir reseñando sobre Danny DeVito, que está trabajando de nuevo. Pequeño pero matón, diría yo. Trabaja de nuevo Danny DeVito, vuelve con Las verdaderas confesiones de Charlotte Doyle, con Pierce Brosnan y Morgan Freeman de protagonistas. Es la historia de un viaje en un transatlántico, un barco que cruza el Atlántico, va entre Inglaterra y los Estados Unidos en 1830. La auténtica protagonista de la película, junto con estos dos grandes, es una niña de 13 años que relata sus vivencias en la travesía, y el personaje lo interpreta Saoirse Ronan, la niña maluta de Expiación, estuvo nominada al Oscar por este papel, que vuelve aquí al cine por todo lo alto. Esta niña es una auténtica artista y hablaremos de ella muchas veces en los próximos años. Y muchas veces se hablará en los próximos años, pero se ha hablado en las pasadas décadas del actor homenajeado esta noche por José Manuel Escribano, el gran Gary Cooper. What is there to say? You're angry with me, aren't you? Very. Because I'm married? Partly. You think that puts a new light on everything, don't you? I told you if we met again, the magic would vanish. You were right. Even the memory of last night's magic now looks dirty. Oh. Gary Cooper, homenajeado esta noche, sí. Un homenajeado especial. Pues muy especial. Le oímos aquí en uno de sus primeros trabajos, Devil and the Deep, con Tallulah Bankhead. Y es especial porque es nuestro último homenaje. Por eso. El último de la temporada. Y merecido. Además, el último de todos los homenajes. Hemos estado durante dos años, dos temporadas, homenajeando distintas figuras del cine. Que nadie se asuste por esto que estás diciendo. No, es el último homenaje, pero habrá otras cosas. Exacto. Sí, lo hemos dejado para el final, en mi caso, porque es para mí una figura también especial. Gary Cooper es mi ídolo de la infancia. Es el personaje que yo iba a ver al cine, las películas de Gary Cooper. La verdad que yo soy muy poco mitómano, pero este ha sido uno de mis ídolos. Después yo creo que he tenido ídolas ya, nada más. Pero este, desde luego, lo tenía clarísimo. Gary Cooper, Frank James Cooper, nació en Montana en 1901. Era hijo de un juez de origen británico y por eso lo mandó a Inglaterra a estudiar. Pero luego volvió a Estados Unidos y pensaba en Gary Cooper dedicarse a la pintura. Lo que pasa es que entró en el cine como especialista en western, sobre todo porque montaba muy bien a caballo y le reclamaban para estos personajes al principio de extra. Entre 1923 y el 26 hizo hasta 15 películas y hasta 1930 pues poco a poco fue consolidando su trabajo, primero pues como excelente jinete que era y luego pues ya en papeles un poquito más importantes cada vez, en títulos como Flor del Desierto, Camino de Arizona, Nevada, Alas, La Legión de los Condenados, El Patriota, El Primer Beso, Perfidia, El Virginiano, que es la película que cierra la década. Bueno, aquí hizo westerns, hizo papeles de soldado, algún melodrama. Ya iba teniendo una fama importante, sobre todo por sus dotes físicas. Gary Cooper era un hombre guapísimo, un hombre verdaderamente muy apuesto. En los años 30 hizo Gary Cooper 36 películas, nada menos en 10 años. Entre ellas Marruecos, Las calles de la ciudad, Adiós a las armas, Una mujer para dos, Ahora y siempre, Tres lanceros bengalíes, uno de sus grandes éxitos, Sueño de amor eterno, Buffalo Bill, en el que hacía de Wilbur Hickok, Las aventuras de Marco Polo, La jungla en armas, La octava mujer de barba azul y Beau Geste. Aquí ya era el auténtico galán, un galán indiscutible como vaquero, como militar o en papeles románticos como Sueño de amor eterno, demostrando siempre una extraordinaria versatilidad que siguió en la década posterior. En los 40 rodó Gary Cooper El forastero, Policía montada del Canadá, Juan Nadie, Bola de fuego, El sargento York, que le valió su primer Oscar, Por quién doblan las campanas, Casanova Brown, Los inconquistables, El manantial y Puente de mando, entre las 17 películas que protagonizó. Y luego empezó los años 50 elevando el western a la categoría de maravilla con El rey del tabaco de Michael Curtis, Dallas ciudad fronteriza, Tambores lejanos de Raoul Walsh, otro título mítico, y por supuesto Solo ante el peligro, la película de Fred Zinnemann del 52 que le valió su segundo Oscar y que Gary Cooper no recogió, lo hizo en su lugar John Wayne, el otro gran vaquero de la pantalla. Y luego ya los títulos de la última década, como El honor del capitán Lex, Retorno al paraíso, El jardín del diablo, Veracruz, la película de Robert Aldrich en la que coincidió con Sara Montiel precisamente, Ariane, El hombre del oeste, Misterio en el banco perdido, Alias Jesse James y El árbol del ahorcado, estas últimas en el año 59. Y Sombras de sospecha, la última película, un formidable suspense que cerró la carrera en el 61, porque murió muy poco después, no pudo recoger su tercer Oscar, un Oscar honorario a toda su vida, lo recibió James Stewart en su lugar, y aquí terminó la vida y la obra realmente muy temprana, a los 60 años, con un centenar de películas, eso sí, un actor reconocido por todo el mundo como uno de los mejores, un actor verdaderamente extraordinario, muy versátil, hizo de todo, western, aventura, drama, comedia. Y era un hombre dueño de una enorme expresividad, con una enorme contención también. Estos actores de ahora, de la escuela tan exagerada, tan supermotivada, deberían aprender de cómo se representa un papel casi sin gestos, casi sin moverse, desde luego, con una absoluta contención. Gary Cooper ha sido un galán inmortal, un hombre de enorme atractivo, gran magnetismo y absoluta fotogenia. Una leyenda. Un hombre que no sobreactuaba como muchos. Lo han hecho uno de los grandes de la historia del cine. Con 60 años falleció, pero con un centenar de películas, tres Oscar y, bueno, por una razón, por muchas razones especiales, es nuestro último homenajeado. No quiere decir que esa sea la posición que se merece, sino posiblemente, y en gran parte y en muchas listas, estaría justo al revés, como el más grande, como uno de los más grandes. Hombre, claro, Gary Cooper es una página mítica en la historia del cine. ¿Quién no ha visto una película de Gary Cooper y quién no ha disfrutado con las interpretaciones y las aventuras de Gary Cooper en la pantalla? Tiempo para nuestra crítica. Esta ha sido una temporada de títulos verdaderamente curiosos en el mundo del cine. Ha habido muchos para hablar largo y tendido. El que reflejamos esta noche con la crítica de José Manuel Escribano, Yo serví al rey de Inglaterra. Yo era pequeño y venía de un pueblo pequeño también. Mi objetivo era tener un hotel y convertirme en millonario. ¿Te parece divertido lo que has hecho, enano? Esta dama debe de ser de París. Esa dama es una tal Julinka de Varsovia. ¿Pero cómo sabe todo eso? Yo serví al rey de Inglaterra. Eres un aprendiz, así que recuerda esto. No has visto nada. No has oído nada. Repítelo. No he visto nada y no he oído absolutamente nada. La cuenta. Enseguida. Yo serví al rey de Inglaterra, la película de esta noche. Pues sí, es la película dirigida por Jiri Menzel, producida por Rudolf Biermann. El guión también es de Jiri Menzel, sobre una novela de Boumil Raval. Me parece que es la octava o novena vez que adapta Jiri Menzel una novela de su compatriota. Los protagonistas son Ivan Barnev y Aldrich Kaiser, en los dos papeles del protagonista, cuando es joven y cuando es mayor, y con ellos está Julia Jentsch. Bueno, Jiri Menzel es un veterano director checo de 70 años, él dice que tiene 72, seguramente para presumir más de su inmediata paternidad, va a ser papá en un día de estos, ¿no? Es el autor de una veintena de películas y también es prácticamente desconocido para el gran público, sobre todo porque hacía 12 años que no dirigía, si exceptuamos su fragmento de Ten Minutes Soldier, y también porque queda lejísimo su famosa Trenes rigurosamente vigilados, la película del año 66, en la que la trama política quedaba eclipsada por la impactante escena en la que aquel empleado de correos le plantaba el matasellos a su chica en el mismísimo culo. Bueno, ese sentido del humor sigue vigente, por lo que se ve, en la obra más actual de Menzel. Esta película cuenta la vida y milagros de un tal Jan Dite, camarero en su juventud y millonario de vocación. Lo de la vida y milagros, sobre todo lo de los milagros, no es solo una frase hecha, porque el hombre tiene toda su vida una extraña suerte. Tiene la capacidad de estar siempre en el sitio y en el momento adecuados. Incluso cuando la casa se le cae encima, es capaz de salir por la puerta. Y cuando le caen 15 años de cárcel, le pilla una amnistía y sale habiendo cumplido solo 14 años y 9 meses. Una suerte. Bueno, es un hombre afortunado, como se ve. Bajito, eso sí, pero afortunado y guapete. Sobre todo de joven, con su uniforme de gala y la condecoración que le dan por casualidad y precisamente por ser bajito. Jan es más listo que el hambre, lo del hambre tampoco es una tontería, y se las compone para caer bien a sus jefes y sobre todo a sus compañeras, amigas y guapas transeúntes. Y Menzel nos lo cuenta, y es muy de agradecer, con profusión de detalles y muestras generosas de anatomías femeninas, artísticamente adornadas por la naturaleza y las graciosas y sabias manos del atractivo pero bajito camarero. Toda la primera parte de la película rebosa de ese disfrute de la vida pleno de voluptuosidad, erotismo y bellos escenarios. Menzel se aplica con entusiasmo y nos brinda una realización de auténtico virtuoso, elegante, sincopada y alegre. Una auténtica lección de cine. Pero no hay que olvidar que la narración arranca con la salida de la cárcel del protagonista, ya mayor, y se desarrolla paralelamente entre ese tramo final de su vida y sus recuerdos de juventud. La película entra así en una segunda parte mucho más oscura, en un relato de lo que podría ser una nueva auge y caída del Tercer Reich, cuando Checoslovaquia fue dominada por el ejército nazi y liberada después y convertida al comunismo. Aunque seguimos contemplando las andanzas del joven Jan, con ese tramo impagable en que el hotel se convierte en una granja reproductora de impolutos niños arios, y va pudiendo más el relato en tiempo actual, marcado por la soledad y la añoranza. Claro que el maduro ex camarero, ex millonario y ex amante no cunde la desesperanza. Todavía mira con ojos ávidos a la única vecina, una joven un poquito asilvestrada que se deja desear, y se propone abrir, aunque sea en un rincón del mundo, una nueva cervecería en la que corra la espuma y brillen vasos y botellas. Seguramente por debajo, y a la par, que la feroz denuncia del nazismo y sus crímenes, esta esperanza a ultranza, esta alegría de vivir contra toda desgracia y frente a toda pesadumbre, es el verdadero mensaje de la película. Eso y el retrato inteligente y amable del pueblo checo, presidido por el orgullo irrenunciable de ser persona y de ser libre, libre hasta las últimas consecuencias, personificado por el magnífico maître del Gran Hotel, que curiosamente se llama Skrivanek. Tengo que preguntarle a mi padre a ver si nuestros ancestros son de Praga en lugar de Cuenca, que es lo que los ha dicho siempre. Bueno, hay que celebrar en definitiva el regreso de Jiří Menzel, que confirma una vez más la capacidad inagotable del cine europeo. Esta no es una película de masas, desde luego, ni goza de una enorme campaña de publicidad, pero la traemos y la destacamos aquí precisamente por eso, y por ser una película estupenda, divertida, inteligente y distinta. La crítica de esta semana de Skrivanek. En nuestro Super 10 de tiempo ya estamos para nuestra lista, la lista que combina calidad crítica y taquilla, hoy completada además con otro Super 10 dentro de tan solo unos minutos. Sí, ya señor. Nos lo trae preparado y con los votos de nuestros oyentes aquí en los estudios contabilizados, el Super 10 de nuestros oyentes, pero antes el Super 10 de José Manuel Escribano, el Super 10 que combina calidad, crítica y taquilla, que esta semana nos sitúa en el puesto número 10. En el puesto número 10 está una nueva incorporación en la lista, Postdata Te Quiero, de Richard LaGravenese con Hilary Swank y Gerard Butler, una historia de amor más allá de la muerte. En el puesto número 9. Pues después de dos semanitas baja ya un poco las crónicas de Narnia, El Príncipe Caspian, dirigida por Andrew Adamson con Ben Barnes de protagonista. En el puesto número 8. También baja El Incidente, pero esta lleva ya 5 semanas. Ha caído un puestecito la película de M. Night Shyamalan. Puesto número 7. Aquí ha caído Elegy, la película de Isabel Coixet con Ben Kingsley y Penélope Cruz. 13 semanas en la lista y esta es la última porque sale de exhibición, si no aquí seguiría. Desde luego, puesto número 6. La familia Savage, una película de Tamara Jenkins. 9 semanas en la lista, al puntito ya del Super 10. Todavía ha subido 2 puestos en esta ocasión con Philip Seymour Hoffman y Laura Linney de protagonistas. Mitad de tabla, puesto número 5. Funny Games, la película de Michael Haneke que ha caído 3 puestos en su segunda semana. Puesto número 4. Aliento, de Kim Ki-duk, con Chan Chen y Han Wo-jong, más o menos, segunda semana y bajando 1 puesto. Entregamos nuestras medallas, la de bronce, puesto número 3. Pues es para la película italiana de Antonello Grimaldi, Caos Calmo, protagonizada por Nanni Moretti. 4 semanas, ha subido 1 lugar. Y la medalla de plata en el puesto número 2. Pues es para la película de la semana, porque entra directamente en este puesto 2, Kung Fu Panda, récord de taquilla en esta semana. John Stevenson y Mark Osborne son los directores de la película. La versión española la protagoniza la voz de Florentino Fernández. Y en el puesto número 1, en lo más alto, Escribano de Oro. Pues también a un puestecito, a una semanita ya del Super 10, 9 semanas, primer lugar indiscutible para Antes que el diablo sepa que has muerto, la extraordinaria historia de Sidney Lumet que protagoniza Philip Seymour Hoffman e Ethan Hawke. Por muchas semanas ya en ese puesto, Antes de que el diablo sepa que has muerto, el Super 10 de la semana. Y ahora Martín Espósito, buenas de nuevo. Hola, muy buenas noches. Hola, Martín. Con él, porque lo decido así, con sí. El Super 11 de nuestros oyentes, porque yo creo verdad que hay que empezar por el 11. Pues sí, estupendamente. Hombre, podríamos empezar hasta casi por el 12, porque por empate a voto se cuelan dos españolas entre las 10 primeras. Sí, pero el Super 11 nos quedamos. Tenemos en el 12 Mortadelo y Filemón, en el 11 La Soledad. La Soledad, la estupenda película de Jaime Rosales, una de nuestras películas favoritas del exacto. año. Exacto. En el 10, Buda explotó por vergüenza, de Hannah McBalagh. También. Película muy dura también, pero muy interesante. Luego se cuelan dos que han sido propuestas de oyentes, no entraban en esa lista de 20, El incidente y La leyenda. Soy leyenda en el puesto número 9 y El incidente en el 8. Pues muy interesante, porque son dos películas americanas que se han dejado ver, desde luego, y que además han tenido repercusión en la taquilla. Puesto número 7. 10.000, la película de Roland Emmerich. Vamos a saltar al puesto número 6, no voy a preguntar la opinión a Escribano. Hombres depilados y esas cosas, ¿no? Y mamuts, por cierto. Expiación en el puesto número 6, de Joe Wright. Una película estupenda, fue candidata al Oscar y sonaba incluso como ganadora durante una buena temporada. Después no ganó, pero bueno, estaba ahí, es una película muy interesante. Y en el puesto número 5... 7 nominaciones, nada más y nada menos. En el puesto número 5, Deseo, Peligro. La película de Ang Lee. De Ang Lee, otra grandísima película, una historia de amor, traición, en fin, todo contenido en el momento en que China estaba ocupada por el ejército japonés. Puesto número 4. A José Manuel le gustó la película de Jason Reitman, Juno. Sí, porque esa chica es un verdadero lujo, Ellen Page es una bomba y lo va a seguir siendo durante muchos años y la película es deliciosa. En el puesto número 3 de nuestros oyentes... No es País para Viejos, de Joel e Ethan Coen. Pues ya lo hemos dicho todo, ¿no? La película de Javier Bardem, la película que nos ha traído a España el primer Oscar a uno de nuestros actores y una de las películas favoritas de todo el mundo durante todo el año. Puesto número 2... Indiana Jones, Steven Spielberg. A mí me decepcionó realmente la película, a lo mejor porque la expectativa estaba muy alta, pero yo creo que... Y que también hay mucha gente que la ha ido a ver, entonces claro, hay más facilidad para votar. Naturalmente, claro. Se nota. ¿Que aporta mucho a la saga? Pues seguramente no. Y en el puesto número 1, en el Super 11 de los oyentes, aquí, en los estudios de Onda Cero, en San Sebastián de los Reyes, ¿cuál es la película elegida por ellos, Martín? American Gangster, de Ridley Scott. Pues estupenda elección, ¿verdad? Hay que decir, claro que sí, que hay que felicitar a nuestros amigos porque han hecho una elección sensacional. American Gangster es una de las películas de la temporada, sin ninguna duda, y Ridley Scott demuestra estar otra vez en un gran momento. El Super 11 de nuestros oyentes... Fantástico. Fantástico, porque no muchas de estas películas han estado en el Super 10 y algunas están todavía. Sí, sí. Estados Unidos es el país que más votos recopila o ¿cómo no? al que más han asignado, pero España se cuela como el segundo país más votado, así que no está nada mal. Sí, lo seguido pasa del que Reino Unido y Irán, Francia. Claro, con una. Por eso empezamos por el Super 11. Por eso empezamos por el 11. José Manuel, un grandísimo placer. Hasta la semana que viene, que tenemos el repaso de lo que es la temporada hasta ahora. Cerraremos la temporada. Muchas gracias y gracias a vosotros por vuestra colaboración y por este Super 10. Felicidades. Con este aplauso de los oyentes para José Manuel. De los vientos en Onda Cero. Come on, hold my hand. Tiempo para los pasajes de la historia, para recordar a Juan Antonio Cebrián con uno de los momentos más importantes de la historia de nuestro país, de la península, Batalla de las Navas de Tolosa. Disfrutamos de este pasaje, disfrutamos de la voz de Juan Antonio Cebrián. City Car Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. Es momento para nuestros pasajes de la historia. Es momento para recordar uno de los acontecimientos más célebres en la historia de eso que se llamó la Reconquista Española. Los musulmanes, las tropas de Alá, mantuvieron 780 años de presencia activa en nuestra península ibérica. En principio llegaron los Omeya de Damasco, y se creó el Emirato Dependiente.